Sabrosón, que alegra el corazón de principio hasta el fin. Bailemos pin din, pin din, pin din. Bailemos pin din, pin din, pin din. Ven morenita linda, te lo voy a enseñar, porque yo lo aprendí estando en Panamá. Bailemos pin din, pin din, pin din. Bailemos pin din, pin din, pin din. Ay no más, Lumari. El tindín, ritmo sabrosón, que alegra el corazón de principio hasta el fin. Ah, ah. Bailemos tindín, tindín, tindín. Bailemos tindín, tindín, tindín. Ven morenita linda, te lo voy a enseñar, porque yo lo aprendí estando en Panamá. Bailemos tindín.